para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rihanna trabaja en un nuevo álbum con Pharrell Williams. La cantante contó sus planes durante una entrevista. Luego de que le preguntaran cómo iba a pasar su día de San Valentín, ella soltó la noticia de que estaría en el estudio. Y ante la insistencia del entrevistador, reveló el misterio de con quién estaba desarrollando este proyecto, que estará influenciado por el reggae y el dancehall. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.